Próximo viernes, 7 de la noche, hay diferentes moveres de oración en la ciudad. Unos pastores de un grupo van a estar haciendo una vigilia por los lados del barrio Berlín. Y otros pastores vamos a estar haciendo una noche de oración aquí en el Bolo Club, en la iglesia El Encuentro, a las 7 de la noche. Es un grupo de pastores amigos que hemos convocado y estamos haciendo un llamado a las congregaciones para reunirnos a orar el próximo domingo, el viernes, de 7 a 8 y cuarto aproximadamente. Pero creo que en este momento es urgente poder levantar como iglesia un momento de clamor. Y estamos convocando a todos los hermanos que puedan ir. Esta convocatoria la estamos haciendo los pastores de Casa Roca, de Chalón, del Encuentro, de la Iglesia Bautista, la Presbiteriana, la Iglesia Sin Muros, la Iglesia La Casa del Padre y nosotros. Somos 7 pastores que hemos construido una amistad especial, pero creemos que es tiempo de convocar la iglesia para estos tiempos de oración. Entonces, próximo viernes, la congregación queda en la sede del Bolo Club, la entrada principal del Bolo Club, ahí frente a Fundadores. Usted pregunta que va para la iglesia El Encuentro, ahí lo direccionan y vamos a tener una noche muy especial para orar por Colombia, para orar por Armenia, para orar por la iglesia. Entonces, está invitado a ese lugar. Amén. Por favor, abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Hay un texto en la palabra, no es este que voy a leer. Hay un texto en la palabra que dice: buscadme y viviréis. ¿Sí lo ha escuchado? Al leer el texto esta mañana, encontré que definitivamente la actitud que usted tenga frente a la presencia de Dios y frente a Dios, su determinación que usted tenga frente a Dios, o su irrespeto o ignorancia frente a Dios, tanto la una como la otra va a acarrear su propia consecuencia. El título del sermón de esta noche lo he llamado Beneficios de buscar la presencia de Dios. Pero paralelamente con los beneficios, le quiero hablar sobre lo que sucede cuando alguien reacciona diferente ante la presencia de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, eran 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El Señor ha venido llamando a la iglesia, no solamente a esta congregación. El Señor ha venido despertando a la iglesia del mundo entero a un mover de oración. Escuche lo que le voy a decir. Y por favor, quiero que me entienda que no, lo que voy a decir no lo voy a decir por hacer proselitismo político. Pero quiero que me entienda que uno tiene que tratar de ser sensible y entender lo que Dios está haciendo. Desde que se gestó en Colombia el tema del referendo, el referendo fue hace un año o hace dos años. Creo que va ya para dos años. Escúcheme. Creo que fue en octubre del 2016. Creo. Sí. Desde ese momento en Colombia se levantó un mover de oración impresionante. Las congregaciones más importantes en Colombia y los pastores más representativos en Colombia empezaron a levantar moveres de oración. Una congregación como la iglesia que pastorea el pastor Eduardo Cañas, en estos dos años, ellos han sumado aproximadamente 120 días de ayuno durante estos dos años, levantando 30 días de ayuno por Colombia, 30 días de ayuno por las familias, 30 días de ayuno, o sea, han venido levantando moveres de oración. Sumado a esto, una cantidad de pastores se han venido levantando en torno a la búsqueda de Dios, creyendo que solamente buscando de Dios podremos encontrar respuestas. Escuchen, creyendo que buscando de Dios, Dios da dirección. ¿Cuánto lo creen? A veces a mí me inquieta cuando yo escucho cristianos que no saben lo que hablan y simplemente anuncian y dicen, y voy a votar por este. Y cuando yo le pregunto a alguien y es, ¿usted por lo menos ha ayunado un día para preguntarle a Dios por quién va a votar? No, mi mamá me dijo, me dijeron, mis tíos, mis abuelos. ¿Por qué? Porque la gente hoy no tiene sensibilidad. Escúchelo, afuera opera el mundo así. Niños, pero la iglesia no puede actuar así. Usted no puede votar porque le cae gordo Uribe. Usted no puede votar porque le cae gordo Vargas Lleras. Usted no puede votar porque le cae gordo Petro. Escúchelo, esa no es la forma de votar. La forma de votar es estar de rodillas, preguntarle, papá, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué? Porque la iglesia ha querido establecer el señorío de Cristo sobre Colombia. ¿Por qué le cuento esto? Porque creo que la iglesia está tratando de hacer lo que en su momento David hizo cuando llegó al gobierno. Cuando muere Saúl, que era el rey, David no fue nombrado inmediatamente rey. David duró 7 años para que toda la nación lo reconociera. Escúchelo. El reinado de David arrancó en medio de un conflicto. Cuando usted lee el capítulo 3 y el capítulo 4 de Samuel, del segundo libro, usted va a encontrar una cosa terrible. Hay un título en la Biblia, el capítulo 2. ¿Sabe cómo se llama el título? Guerra entre David y la casa de Saúl. Oiga, qué cosa tan espantosa. Yo la verdad nunca había leído ese texto de esa manera. Y 7 años pasaron desde la muerte de Saúl para que David fuera nombrado rey. Con todos los inconvenientes, con media nación en contra, con enemigos, porque era natural, porque siempre cuando hay luchas por el poder, siempre habrán inconvenientes. Pero cuando toda la nación lo unge a David como rey, David toma una decisión. Hey. Y David dijo esto: por 20 años descuidamos la presencia de Dios. Por 20 años el arca de Jehová no ha sido tenida en cuenta. David dijo: yo no puedo juzgar una nación si la presencia de Dios no está presente. Es extraordinario. Y dice la Biblia que David organizó toda una compañía en movimiento, y el texto me habla de casi 30 mil personas, y fueron a casa de un hombre llamado Abinadad, porque en la casa de Abinadad el arca de Jehová estuvo por 20 años. Por favor, escúcheme este relato. Y David organizó todo un proceso. Cuando llegó a casa de Abinadad, le dijo al señor Abinadad, le dijo: don Abinadad, vengo a llevarme el arca de Jehová. No me la voy a llevar para el tabernáculo de Moisés en Silo, no. Le he preparado una tienda en Jerusalén. Tengo cantores, tengo danzores, tengo toda una compañía de adoradores que van a ministrar 24 horas, 7 días a la semana. Me llevo el arca de Jehová. ¿Sabe lo que hicieron? Tomaron un carro, hicieron un carro nuevo, colocaron el arca de Jehová y se fueron para Jerusalén. El arca estaba siendo alada por unos bueyes. En algún momento llegaron a un desnivel y un buey tropezó y el arca trató de caerse. Y uno de los hijos de Abinadad, llamado Uza, dice la Biblia que extendió la mano para que el arca de Jehová no se cayera. Dígale al que está al lado suyo: Dios nunca se cae. Dígale. Pero a veces queremos, ¿qué? Meter la mano. Cuando Dios está trabajando, nadie puede meter la mano. Pero ya voy a hablar de eso. Y Uza metió la mano y dice la Biblia que inmediatamente cayó muerto. Ahora, pregunta. ¡Qué locura! ¿Sabe usted que el arca de Jehová estuvo 20 años en la casa de Abinadad y Uza vivió con el arca de Jehová 20 años? ¿Usted cree que el arca no la tocaron en esos 20 años? Yo creo que sí. Ahora, ¿pero por qué murió ahí? Bueno, ya le voy a hablar de eso. David dijo: Dios, ¿cómo puedo yo llevar esta arca si es una cosa tan gloriosa? Dijeron: rey, no nos llevemos el arca, más bien coloquémosla en casa de un hombre, que por acá hay un hombre de adoración llamado, que ¿cómo se llamaba? Obed Edom. Llevemos el arca a casa de Obed Edom. Y dice que el arca quedó en casa de Obed Edom por 3 meses. Y le leo el texto, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¡Ay, qué extraordinario! Lo bendijo. Pero el arca estuvo ¿cuántos meses? 3. Ahora, durante esos 3 meses, David preguntó a Dios: Señor, ¿por qué murió Uza? Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Si tú sabes que yo te quería honrar y agradar. Y Dios le dijo a David, le dijo: lo que pasa es que ustedes están cargando el arca de la manera impía, porque esa fue la forma en que los filisteos llevaron el arca. El arca no puede ser llevada por bueyes, el arca debe ser llevada por sacerdotes. Y David entendió y se fue con un grupo de sacerdotes, colocaron el arca y se la llevaron. Cuando entró David a Jerusalén, dice que David venía danzando, se había despojado de la ropa, pues yo no creo que estuviera desnudo, pero me imagino que estaba como en interiores reales, ¿no? Claro, los interiores reales tapaban los pies, ¿cierto? No era la tanga que usan por ahí algunos, no, eran esos. Y David entró danzando y dice que la esposa, cuando lo vio, la esposa dijo: pero qué oso tan terrible está haciendo mi esposo. Esto no lo hacen ni siquiera las empleadas de servicio. Y cuando David entró a la habitación, la mujer le dijo: no, qué honra pues, qué vergüenza, qué oso tan grande el que usted acaba de hacer. Y David le dijo a Milca, le dijo: lo que hice no lo hice por ti. Y si por causa de Dios tengo que hacerme más pequeño, por él lo voy a hacer. Y dice la Biblia que Mical nunca, nunca tuvo hijos porque quedó estéril. Impresionante. Mas sin embargo, David estableció el arca en Jerusalén y armó todo lo que tenía que armar. Ahora, pero antes de hablarles sobre los beneficios de buscar la presencia de Dios, permítame le cuento esto. Porque es que frente a la presencia de Dios hay diferentes actitudes. Primera actitud, la de Abinadad. ¿Sabe a mí qué me parece la actitud de este hombre? Yo llamo al hombre indiferente o al hombre displicente. Escúchelo. Aquel que tiene la gloria de Dios en su casa viviendo 20 años ¿Y en su vida no pasó? Nada. Le hago una pregunta. ¿Hace cuánto usted es cristiano? Escúcheme. Desde el día en que usted se convirtió, la gloria de Dios habita en usted. Pero pareciera que el Espíritu Santo está viviendo en la casa de Abinadab, en algunos. Porque aunque habita en ti la gloria de Dios, en tu vida no ha pasado nada. Está la actitud de los que son indiferentes ante la presencia de Dios. ¿Qué carro está sonando? Pero también está la actitud de los irreverentes. ¿Sabe quiénes son los irreverentes? Uno, los que hacen las cosas bajo el método del mundo. Ojo con esto. Los que quieren mezclar las cosas de Dios con las formas del mundo. Los que quieren llevar la gloria de Dios bajo el arca filistea. Los que quieren llevar la gloria de Dios bajo el modelo que el ser humano estableció. Por favor, mire el versículo 3. Y pusieron el arca de Jehová sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado. ¿Por qué lo hicieron así? Porque los filisteos transportaron el arca de Jehová de esa manera. ¿Sabe qué es la irreverencia? No solamente significa hacer las cosas a la manera del mundo. La irreverencia es meter la mano donde Dios está obrando. Irreverencia quiere tratar, quiere ver con tratar de ayudar a Dios cuando Dios es el que está obrando. Es cuando yo creo que Dios no es suficiente para hacerlo y yo tengo que hacer algo. Y muchos de nosotros, hermano mío, por meternos en donde Dios está trabajando, hemos postergado los procesos, hemos detenido los procesos y hemos estancado lo que Dios quiere hacer. Por eso ha habido tanta muerte en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que han metido la mano y han querido ayudar a Dios. Dios es soberano. Y déjeme decirle que muchas veces que nosotros hemos metido la mano, dañamos todo. Hermano mío, deja que el Señor trabaje. ¿Saben? Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea, Dios está trabajando. Dígale que está al lado suyo. Dios está trabajando. No meta la mano. No meta la mano. Y eso le pasó a Usa. Metió la mano, escúchelo, y falló. Pero también están los sedientos. Ese versículo 9, papi, colócame el versículo 9. Mira esta expresión de David tan bella. David dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová a mí? Escúchelo. Hay gente que su mayor pasión es ver la gloria de Dios sobre su vida. Hay gente que su mayor pasión es ver la gloria de Dios sobre su vida. Y esa era la pasión de David. David solamente anhelaba que la gloria de Dios se manifestara en él. Miren la otra. Están los Obededón. ¿Saben quiénes son ellos? Yo llamo a Obededón los arriesgados. Escuche esto, escuche esto. Llevan el arca de Jehová. Un sacerdote toca el arca y el sacerdote muere. Nadie toca el arca. Levantan al muerto, pero nadie toca el arca. David pregunta: ¿alguien se le mide llevarse el arca para la casa? Escuchen lo que acaba de pasar. Y Obededón dijo: yo me la llevo. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios demanda determinación. Buscar la gloria de Dios demanda audacia. Escúchenlo. Porque ahí muchos han perdido, queriendo ser irreverentes. Pero escúchenlo. Pero el que puede portar la gloria de Dios siempre será bendecido. Y dice la Biblia que Obed Edom fue bendecido por tener el arca de Jehová en su casa. Aparecen los que desprecian, Mical, capítulo 16 y versículo 23. El 16 dice que ella se burló de David, y el 23 dice que ella quedó estéril por haber despreciado a David. Niños, y ahora sí me entro al sermón. Regáleme 10 minuticos. Si usted se da cuenta, actitudes frente a la presencia de Dios y a la intimidad con Dios produce reacciones. En algunos produce muerte, en otros produce esterilidad, en otros produce sequedad, en otros produce bendición. Obed Edom fue bendecido y David fue bendecido. Y quiero regalarle en esta mañana, en esta tarde, cinco bendiciones para los que buscan la presencia de Dios. Cinco bendiciones para los que están enamorados de su gloria. Para los que han determinado y me han dicho: mi casa se va a convertir en una casa de Obed Edom. Yo me convertiré en un buscador de su presencia. Yo atraeré su gloria, yo buscaré su gloria, yo seré un sediento de su presencia. Para ellos hay promesas. Capítulo 7, por favor. David acaba de establecer el arca de Jehová. Mire, por favor, el 6:17 dice: y metieron el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Pero en el capítulo 7, después de que David ha hecho todo eso, llega a la casa de David el profeta Natán y le bota una palabra profética impresionante. Una palabra que se cumplió, completamente se cumplió la palabra profética que le dio Natán a David. Esta es una profecía para los buscadores. Escuchen. Esta es una profecía para los buscadores. El Señor en esta noche te dice a ti: tus lágrimas no han sido en vano. Tus rodillas dobladas no han sido en vano. Tu hambre por mi presencia no ha sido en vano. Hoy el Señor te dice: yo voy a ratificar públicamente lo que haré contigo, lo que ha pasado en el secreto. Hoy lo voy a sacar en público, porque esto va a empezar a suceder en tu casa a partir de hoy. Amén. Capítulo 7, versículo 7. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escúchalo. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. 8, ¿cierto? 7, 8. Versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos. Mira esta parte. Y te he dado nombre, ¿qué? Grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Por favor. Primer beneficio de los buscadores. Son tres palabras: posición, dignidad y honra. Otra vez. Primer beneficio de los buscadores: posición, dignidad y ¿qué? Honra. Pregunta: ¿David venía de cuna de reyes? No. ¿De dónde sacó Dios a David? ¿De cuidar qué? Las ovejas. Y lo sentó en el trono de Israel. Escucha lo que les voy a decir. Buscar a Dios garantiza que tú seas puesto en lugares donde nunca te imaginaste que ibas a estar. Escúchalo. Hay lugares donde el estudio nunca te hubiese llevado. Hay lugares donde los contactos nunca te van a colocar. Hay lugares donde las conexiones nunca te van a servir. Los lugares que Dios tiene reservados para ti se ganaron, se adquirieron y se tomaron en la intimidad. Y déjame decirte en esta noche que se está abriendo sobre tu vida ascensos, puertas, lugares de gobierno, lugares de eminencia, lugares de dignidad, lugares de honra. Te van a buscar y te van a llamar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha determinado colocar a sus buscadores en lugares de dignidad. David por sí mismo nunca hubiera llegado allá, pero Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios los honra. Entonces, abrace esto para usted. Segundo beneficio de los buscadores. Versículo 9. Mira el versículo 9. Es extraordinario. Dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. No, perdón. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido. ¿A quién? Segundo beneficio de los buscadores: tendrás victoria sobre tus enemigos. Escúchalo. Todos aquellos que se han levantado contra ti, todos aquellos que te han hecho la guerra, todos aquellos que se alegraron de tu desgracia, todos aquellos que se burlaron de tu dolor, todos aquellos, hermano mío, que te dieron la espalda cuando te vieron mal, escúchalo, tú no tendrás que pelear contra ellos, tú no tendrás que pedir juicio, tú no tendrás que vengarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios hará justicia por ti, hermano mío. Y muchos de los que te despreciaron vendrán a ti, hermano mío, a pedir favor tuyo, a pedir misericordia tuya y a pedir puestos. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado entregar a sus enemigos en tus manos. ¿Saben por qué? Porque nosotros aprendimos el secreto de Esther. ¿Cuál es el secreto de Esther? Juzgamos al enemigo en presencia del rey. Al enemigo no se ataca, al enemigo se presenta al rey. Eso es lo que hacen los buscadores. Y Dios ha determinado que sus buscadores, Dios va a pelear contra sus enemigos. Tercera promesa o tercer beneficio de los buscadores. Versículo 10 y 11. A mí esta me fascina. Por favor, mire el 10. Además, yo fijaré el lugar. Por favor, coloque esa, subraye esa palabra, lugar. Y lo plantaré, subraye esa palabra, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré, ¿qué? Subraya esa palabra, descanso, y de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará, ¿qué? Subraya esa palabra. Escuchen, tres promesas hay aquí: estabilidad, descanso y provisión. Okay. Estabilidad, ¿qué significa? Dejarás de correr, niños. Dejarás de ser un nómada. Dejarás de buscar trabajos por aquí, trabajos por allá. Vivo en este barrio, vivo en esta. No, no, escucha. Vas a dejar de correr. Dios te va a estabilizar. Dios te va a dar descanso. Y Dios te va a dar provisión. Niños. Y los que no tenemos casa, Dios nos va a dar casa. Y si usted tiene casa, hermano mío, Dios le va a dar una más grande, hermano. ¿Por qué? Porque esta es la promesa a los buscadores. Esta es una promesa, hermano mío. Esta es una palabra profética que hoy se está desatando sobre usted. Porque cuando usted le da a Dios el primer lugar, se da cuenta que Él hace el resto. Él hace el resto. Búsquelo. búsquelo. No se descomponga, no se desbarate, no meta la mano, búsquelo, búsquelo, que Él hará. Entonces, estabilidad, descanso y provisión. La cuarta, bellísima, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré que su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote, pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl. Escúchelo. Cuarta promesa. Los buscadores. Todo el que busca a Dios levantará una descendencia santa. Niños, tus hijos van a amar a Dios. Tus hijos van a buscar a Dios. Escúchalo. Y nuestros hijos serán más grandes que nosotros. Harán cosas mayores que nosotros. Vivirán mejor que nosotros. No correrán los errores de nosotros. No sufrirán las equivocaciones de nosotros. Porque nuestros hijos construirán sobre lo que nosotros edificamos. Escúchenlo. Cuando David murió, todo estaba preparado para que él edificara lo que tenía que preparar, hermano mío. Dios nos va a dar a nosotros la estabilidad para dejarles a nuestros hijos un gran futuro. Esta es una promesa de los buscadores. Nosotros, la gran mayoría de los que estamos aquí, no heredamos de los padres. No. No nos dejaron herencia. Pero con esta generación se rompe esto. Escúchenlo. Y volvemos al ciclo de Dios. Este es el ciclo de Dios. Dejaremos herencia a nuestros hijos. ¿Dónde está el secreto? Buscarlo. Ahora, pastor, ¿no hay que trabajar? Sí, pero sea inteligente. Búsquelo primero. Y Él se encargará de direccionar todo su trabajo. Y por última, mire cómo termina el versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él. 16. Y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Y tu trono será estable, ¿qué? Eternamente. Niños, quinto beneficio. Garantía y respaldo de su presencia en todo momento. Mire cómo termina el texto. Y su trono será estable. ¿Cuándo? Niños, el Señor promete pelear contigo, estar contigo, caminar contigo y con tus generaciones todos los días de su vida. ¿Se da cuenta usted que la misma persona, Dios, produjo en unos bendición, en otros muerte, en otros esterilidad, en otros estancamiento? Porque la forma en que tú te relaciones con Dios determinará tu propia vida. La pregunta: ¿qué reacción vas a asumir hoy frente a su rostro? ¿Qué reacción vas a asumir hoy frente a su presencia? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a rechazar? ¿Lo vas a despreciar? ¿O no crees que vale la pena que a partir de hoy te conviertas en uno de los buscadores de su presencia? Y que digas como David: si su presencia no está acá, no puedo hacer nada. No puedo gobernar hasta que su gloria no venga. No puedo tomar decisiones hasta que su presencia no esté en ese lugar. Yo no puedo ser rey hasta que el rey no haya tomado su sitio. Nunca podrás hacer nada sin la presencia de Dios, nunca. Y este tiempo solamente tiene como llamarte a ti y decirte: todo lo que tú necesitas está en Él. Todo. Todas las respuestas, todas tus inquietudes, todos tus temores se sacian, se responden y se conjugan en Él. creo que no hay mejor determinación que podamos tomar que decirle al Señor: te llevaré a mi casa, te traeré a mi vida, caminaré contigo en todo momento y te buscaré como nunca antes te había buscado. ¿Por qué no cierra por un instante sus ojitos en esta noche? Ese mismo David fue el que escribió en el Salmo 24: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ese mismo fue el David que escribió: mejor es un día en su presencia que mil fuera de ella. Ese mismo David fue el que escribió: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ese hombre entendió que todo lo que él necesitaba para su vida era la presencia de Dios. Si por alguna razón tú has descuidado la presencia, si por alguna razón tú has actuado irresponsablemente frente a su gloria, si por alguna razón has sido irreverente, irrespetuoso, yo creo que esta es una noche para que le digas al Señor, como dijo David: ¿cómo puedo traer tu gloria a mi vida? ¿Cómo puedo traer tu gloria a mi casa? ¿Cómo puedo traer tu Espíritu Santo a mi familia? ¿Cómo puedo, Señor amado, remover toda sequedad, toda muerte, toda esterilidad? Y que en esta noche, Señor amado, pueda adentrarme en una relación nueva, profunda, sencilla contigo. Padre, yo en esta noche oro por esta casa. Papá, y quiero pedirte en el nombre de Jesús